Muy buenos días, Maribel. De nuevo, como habíamos anunciado esta mañana, vuelve a ser noticia Formentera la producción de ese PSEC en conserva. Habíamos hablado hace un mes con David Sánchez, uno de los artífices de esta iniciativa culinaria. Y bueno, ha habido novedades y por lo tanto lo hemos vuelto a invitar. David, muy buenos días y bienvenido de nuevo a Radio Exit. Hola, muy buenos días y gracias por invitarme. De nada, David, porque bueno, nosotros somos unos amantes de la ensalada paella, o sea que no tenemos ningún problema en volver a invitarte. Pero en este caso estamos hablando, primero vamos a hablar de una cosa. Habéis estado participando en el Salón de Gourmets de Madrid. Cuéntanos un poco esa experiencia. Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita, porque hemos aprendido mucho, sobre todo de los profesionales de la alimentación y gastronomía. Y la verdad es que hemos sido muy, muy aceptados por la gente. La gente que ha pasado por nuestro stand han probado los canapés que les dejábamos de gustar. Y la verdad es que la gente se iba contenta, le gustaba. Estamos hablando de, habéis llevado el formato de PSEC que es comercializado hasta ahora, desde 2008, esa salazón en aceite de oliva, y habéis llevado el nuevo producto. Perdón. No sé, creo que habéis llevado a la Feria del Gourmet el producto que conocemos todos, esas tiritas de PSEC en aceite de oliva, conocidas por todos, pero no sé si habéis llevado el nuevo producto que habéis sacado. Sí, exactamente. Hemos llevado para dar a conocer el que está más desmigado, que es más para hacer canapés. A ver, la finalidad de la feria no tan solo era el dar a conocer el pescado seco, sino también dar a conocer la gastronomía que tenemos en las islas, que es muy rica y pienso que tenemos que potenciar entre todos. ¿Cómo surgió esta idea de hacer este nuevo producto que estamos hablando de un PSEC desmigado en salazón y con un aceite de oliva ecológico que lo hace un poco diferente al producto anterior o al que se está comercializando en este momento? Sí, habíamos pensado en sacar una nueva línea, una especie de línea gourmet, y pensamos en ponerle también aceite ecológico, ya que de hoy en día hay que mirar un poco por todo. Estamos hablando, a ver, vamos a recordarle a la gente cómo es el proceso de hacer este PSEC. Vosotros vais a la mar, qué tipo de pescados pescáis y cuál es el proceso que hacéis hasta la hora de envasarlo. Recuérdaselo a la gente para que lo sepa. Bueno, vamos a pescar, principalmente son rayas y nada, una vez que las hemos pescado, las tenemos que congelar 48 horas por el tema del anisakis. Y una vez que ha pasado este tiempo, lo descongelamos, lo cortamos, le hacemos una salmuera y lo colgamos al sol. Así pasan 4 o 5 días y cuando está seco, pues lo pasamos un momento por la plancha, pero justo el calentarlo solamente para que se vuelva blando, lo desmigamos y lo metemos en aceite de oliva. Ya está. Antes era, como decíamos, en tiritas muy finas. Ahora el hecho de desmigarlo da más trabajo a vosotros que esto es una tarea artesanal o es más fácil que el proceso anterior. Es un poquito más fácil, porque el de antes había que desmigarlo a mano. En cambio, ahora al estar mucho más desmigado, lo podemos desmigar con máquina. Estamos hablando de un aceite de oliva ecológico. ¿De dónde lo conseguís? ¿Es aceite de oliva de Formentera, país de fuera? No, es de una empresa de Sevilla, que me puse en contacto con ellos para ver qué aceite tenían. Y la verdad es que es un aceite muy bueno, es un aceite suave, que es lo que necesita este producto, porque si le ponemos un aceite demasiado fuerte, se come el sabor del pescado. Entonces hablamos de un aceite muy suave, aceite de oliva de cultivo ecológico, también es ecológica la historia que hacéis vosotros porque es un proceso absolutamente natural. Yo he estado en vuestro obrador alguna vez con la televisión de Bici Formentera y yo quiero preguntarte, este Salón del Gourmet, vosotros servías una especie de canapés, alguna vez lo habéis hecho aquí en una muestra gastronómica de Formentera, La gente que, claro, que no nos conoce y no sabe por ahí ni dónde está Formentera ni qué es el Peisec, ¿cómo se tomaba este mini bocadito? ¿Cómo está preparado y cómo se lo tomaban? Pues más o menos el rol era siempre el mismo. La gente se acercaba al stand porque veía de lejos un árbol seco con algo cortado y se acercaban a mirar a ver qué era eso. Y una vez se acercaban, ya leían que era Formentera, ya se preocupaban de saber qué hacíamos ahí, qué estábamos enseñando a la gente. Y a todos pues les dejábamos degustar el canapé. Todos pues cogían el canapé, estaban reticentes en comérselo porque no sabían lo que es, pero una vez que lo probaban, todos exclamaban en su cara la misma exclamación. Vaya, todos tenían cara de asombro, de decir, ostras, pues sí está bueno. Claro, porque es como una especie podemos decir, de emulsión minimalista de lo que sería una ensalada payesa, con un poquito del Peisec y un panecillo. Y claro, el que no sabe lo que es una ensalada payesa, quizás ve eso así rojo con un poco de pez y no le apetece mucho. Luego, cuando lo prueba, ya cambia completamente la película, ¿no? Exacto, sí. Si al final el canapé es eso, como tú dices, es un mordisco de ensalada payesa, ya que lleva los mismos ingredientes. Estamos hablando de un salón de gourmets en Madrid, muy importante. Hablamos de respuesta de público, pero yo no sé qué tipo de público se acerca. ¿Son restauradores o es gente también que está ligada a la gastronomía o gente de la calle también, que pasa por ahí? No lo sé. No, esta feria era solamente para profesionales, solamente dejaban entrar a gente ya que tuviera restaurante, tienda gourmet o bueno, cualquier tienda, cocineros, distribuidores, gente que trabaja en esto y ya te digo, hubo mucha gente que estuvo interesada. Estamos hablando de una producción muy pequeña, o sea, muy pequeña en comparación a lo que se puede producir de otro tipo de producto en otras partes. ¿Cómo realizas el tipo de conexión con esa gente que esté interesada, que puede ser de Madrid, no sé, de Girona o de Bilbao, que le ha gustado? ¿Cómo iniciáis esa conexión para surtirlos de este producto que ya digo que la edición es limitada? Mi intención es colocar el pescado seco en sitios puntuales, no en cualquier sitio. Pienso que eso dará nombre sobre todo a la gastronomía de la isla, porque lo que pienso es que es eso, que hay que potenciarla el máximo posible. ¿Hay algún famoso restaurador que se ha interesado? Me gustan las anécdotas con chicha. A ver, ¿hay alguien, un famoso súper conocido que lo haya dicho, yo quiero de esto, de los grandes restauradores de España? La verdad es que ha pasado muchísima gente por el stand, pero no he reconocido a nadie. No he reconocido a nadie, ¿no? Hay una cosa que comentabas la otra vez, que el hecho de desmigarlo y de darle otro uso que no sea la ensalada payesa ha hecho que se abra a una nueva variante de recetas, entre ellas la pizza. Sí, exactamente. A ver, la gente. Sobre todo ahí en la feria había muchos cocineros que cogían, se llevaban, porque a veces les daba pequeñas muestras y les decía, mira, toma las muestras, te inventas un plato y luego pues me envías la receta para yo poder tener más recetas de este producto. Y bueno, estoy esperando a ver qué me contesten. O sea que también algunos que se llevarán o te encargarán algunos frascos de esto sea para experimentar y poder abrirlo a otro tipo de recetas de las que nos tiene acostumbrado el Peisec, quizás una pasta con esto o algún tipo de guarnición y demás, ¿no? O sea que el abanico no se limita solo a la ensalada payesa y a algunos canapés, sino que puede ser muchísimo más amplio gracias a la creatividad de los gastrónomos, ¿no? Sí, y ahí también principalmente fue la razón por la que llevamos el pescado seco extra desmigado, porque pensamos que podrían inventarse más recetas o sería más fácil inventarse recetas con un pescado más desmigado que con otro pescado que te encontrarás los trozos más grandes. Este nuevo formato del PSEC, no sé si ya en Formentera ha salido a la venta ahí en Ibiza o si todavía tenéis que esperar un poco. El que tiene aceite de oliva exótico aún no hay en ningún sitio. Estamos acabando de prepararlo todo porque en sí el lanzamiento era en Madrid y dependía de allí si seguíamos o si no seguíamos. Como hemos visto que ha tenido mucha aceptación, pues entonces ya estamos preparando para ponerlo a la venta. El hecho de desmigarlo ahora más lo que era y utilizar este aceite de oliva ecológico que es de la zona, ¿encarece el producto, David? Sí, la verdad es que lo encarece un poco porque el aceite ecológico no es barato, pero bueno, hay calidad. Pues, ¿tenéis planeada ya alguna otra feria antes de comenzar la temporada estival y el momento de las ventas? ¿Algunos os han invitado a algún tipo de encuentro gastronómico? Sí, a ver, nos han invitado a poder ir ahora a Barcelona. Y también en París, que hacen otra feria. Lo que pasa que no, nosotros no podemos dar más. Ahora tenemos que procesar toda la información que hemos cogido de la feria de Madrid y ir a más ferias, por ahora sería demasiado. Pues ansiosos de probar este nuevo producto, David Sánchez, artífice de esta salazón de Formentera, PSEC de la isla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y mira, se me está haciendo agua la boca a esta hora, con solo pensarlo. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese triunfo. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, Maribel, os dejo, ya te digo, no sé, voy a buscar un poco de PSEC y me voy a hacer una ensalada payesa. Besitos a todos y hasta mañana.